Mi amigo Roberto Piedrabuena, que lo está escuchando en Galicia, ahí en esa hermosa parte de esa región de España, podés escucharlo a través de internet para todos. Muchísimas gracias a los que están escuchándolo, o como Javier Barrio, que lo está escuchando en Madrid, también otro integrante de aquella banda del centro de Galicia. Acaba de terminar el entrenamiento, hay atención a la prensa, repetimos, descansaron Ginóbili, Lozioni y Del Pino. Se acerca el debut, práctica optativa, está declarando en este momento Nicolás de Provincia de la Nación. Tenemos a un medallista olímpico, ahora devenido en colega. ¿Cómo te va, Pipa? ¿Qué tal, Gallego querido? Una alegría saludarte. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Y la verdad es que no me puedo quejar. Muy ansioso de que empiecen estos Juegos Olímpicos, viste que... Si bien un poquito pinta el bajón por ver que está llegando esta cita tan importante y no ser parte, esta vez me toca vivirlo desde un lugar cercano, por suerte, y bueno, con mucha ilusión y esperando la participación de Argentina. Bueno, ayer veíamos, ayer ya uno de los días a veces nos pierde un poquito, veíamos la presentación, la foto, con Matías Traversa y Pablo Borsucci, que van a ser el equipo que van a transmitir a través de la pantalla de Fox Sports desde Buenos Aires, todos los partidos de Argentina y además otros partidos, ¿verdad? Así es. Todos los partidos de Argentina, casi todos los partidos de Estados Unidos también, y estamos viendo, obviamente, siempre esperando las confirmaciones de la producción, si podemos sumar algunos partidos del grupo de Argentina, que la verdad es que para todos los amantes del básquet son partidos recontra entretenidos, teniendo en cuenta que el grupo de Argentina lo integran Brasil, Lituania, España, son todos partidos que son atractivos para cualquiera que disfrute del buen básquet. Pipa, la foto, qué mala foto. Y después decía, había un problema de tallas muy importante, Y lo que pasa es que, viste, había que buscarle una solución y cualquier solución iba a quedar desprolija, ¿no? Entonces dijimos, bueno, que salga, que salga, esto es así. Y lo peor de todo es que el más alto de esa foto es el más nuevo en esto, así que los más grandes, precisamente en el trabajo, son los que más chicos aparecen en la foto. Así que yo estoy contento de estar ahí y de toda la mano que me dan, bueno, el profesor Traversa, que es un ídolo, y Pablo, que saben muchísimo, y yo estoy todo el tiempo, viste, preguntándoles y que me den una mano de cómo hacer mejor el trabajo, porque la verdad es que es algo que me gusta, que me ilusiona, pero que no tuve la oportunidad de pasar por una escuela de periodismo o una facultad para formarme, ¿no? Claro. Digo, porque el día que viniste a uno contra uno en televisión, nos pasó lo mismo cuando nos pegamos la foto con Bebe, ¿no? Quedamos bajitos todos, pero de alguna manera había que sacar una foto. Exactamente. Entonces, vos sabés que ayer a la tarde, cuando estábamos viendo Argentina-Portugal, en uno de los canales, una de las señales de Río de Janeiro, no me acuerdo ahora cuál era, están pasando todos los partidos de básquet de los Juegos Olímpicos, creo que fue del último de Londres, y pasaron Argentina-Brasil allí organizando un partido que pueden ser rivales en esta zona, ¿no? Y justamente estábamos con mi hijo viendo partido y me dice qué importante hubiese sido el Pipa, ¿no? Justo vos en un momento del partido entras, tomás un rebote de ataque largo, cachetear la pelota, era la segunda o la tercera oportunidad que Argentina tenía el balón en ataque, te dan la pelota vos de espalda al aro, sobre el costado derecho, fuera del trapecio, te das una media vuelta sobre Marquinho, que era el que en ese momento había quedado emparejado con vos, y metés una canasta que fue bárbara, y después metés un tapón a la vuelta. Y yo digo, uno a veces no toma conciencia, ¿no?, de la cantidad de jugadores que se fueron recambiando, y en el caso tuyo pasó eso también. Imagino toda la adrenalina que vos fuiste protagonista, y bien, y buen protagonista, un juego olímpico que genera esto, ¿no?, el hecho de estar en la brilla y compartir con los mejores deportistas del mundo, Pipa. Sí, no, totalmente. La verdad es que es una cita maravillosa. A mí me genera mucha alegría haber tenido el privilegio de haber jugado dos Juegos Olímpicos, ¿no? En su momento, tuve suerte de haberme dado cuenta a tiempo de lo que estaba viviendo. viste, más independientemente de la competencia deportiva, en los primeros días que me tocó estar en la Villa Olímpica, en Beijing, y obviamente desde mi rol secundario había, digamos, más tiempo para disfrutar de otras cosas, tomé conciencia en ese momento de dónde estaba, y me acuerdo que le dije al Chicho Porta, que era mi compañero de aventuras en esos Juegos Olímpicos, le digo, che, ¿vos te diste cuenta dónde estamos? Le digo, ¿viste? Y me acuerdo que en ese momento me prometí a mí mismo, dije, yo esto de alguna manera lo tengo que repetir, ¿viste? Quiero volver a estar en un Juego Olímpico, y esto fue antes de conseguir la medalla, que ya una vez que conseguimos la medalla en China, es lo más grande que me pasó a mí en la vida, y es el recuerdo más grato que tengo de mi carrera deportiva. Pero bueno, por suerte pude volver a sentir esa sensación de estar en un Juego Olímpico. Incluso en el desfile tuve un ataque de lucidez y dejé la cámara de foto de lado y me dediqué a disfrutar del momento. Y bueno, y a día de hoy escucho a un montón de deportistas concentrándose en eso, ¿no? En disfrutar de todo lo que es la experiencia olímpica, y me parece lo más sensato que pueden hacer, además de, bueno, de concentrarse en competir y ir a dejar el máximo por la ilusión de una medalla, pero también disfrutar de que es un privilegio llegar hasta ahí. Estamos hablando con Juan Pedro Gutiérrez, que tuvo pase por el Bosque del Español, que jugó en obras sanitarias en la Liga Nacional, que también fue jugador de la selección argentina, y que, bueno, aunque se retiró hace muy poquito, por un problema en la cadera, y jugó dos Juegos Olímpicos, como decía, y en uno, bueno, con medalla, casi araña en la medalla, también en el segundo, porque estuvieron a un minuto 40 y pico de segundos de poder quedarse con la segunda medalla de bronce en forma de selección, FIFA. Sí, la verdad que fue, bueno, fue una lástima no haber alcanzado esa medalla en Londres. Creo que bueno, Rusia era un equipo que venía muy bien, si bien ellos habían clasificado del repechaje que se jugó en Venezuela. Me acuerdo que ellos fueron los grandes protagonistas del primer repechaje histórico que se hizo para de clasificación a los Juegos. Me acuerdo que ahí en Londres estaban en un gran momento, ellos ganaron su grupo y llegaron muy bien hasta la semi, ¿no? Donde perdieron con España, que incluso estuvieron a punto de ganarle. Pero estuvimos ahí, viste, a un minuto, la verdad que jugamos un partidazo como equipo, estaban todos en su pico de rendimiento y no alcanzó. Hay veces que no alcanza. Lo que me da más rabia es que justo en ese partido, en el partido por el bronce, a mí me tocó el doping, o sea, el control antidoping. Entonces, ni bien pasamos por la zona mixta, vino un ayudante ahí de la Agencia Mundial de Antidopaje, no me acuerdo de quién era, me dijo, mira, me tenés que acompañar. Y todo ese mal momento lo tuve que vivir solo. O sea, no pude estar en el vestuario, que me dijeron que fue peor que un velorio. Y yo me tuve que comer toda esa procesión solo en un lugar donde había una persona leyéndome todo lo que tenía que hacer, el procedimiento, yo ya lo sabía de memoria. Pero que bueno, fue un momento, la verdad, que bastante feo. Sin embargo, bueno, pasado el tiempo, el golpe lo asimilás y de vuelta volvés a tener esa sensación de haber vivido algo hermoso. Sí, recuerdo ese momento, estaba en la zona de prensa y la cara de los jugadores, porque ustedes estaban, no entraban en la cabeza de ustedes, la verdad, perder esa medalla, porque habían ido a jugar por la medalla de bronce, sabiendo que un pasito más arriba, después el torneo te podía llevar a cualquier lado, pero sabiendo que un pasito más arriba, en aquel 2012, estaban Estados Unidos y España, ustedes la apuntaron desde el principio en las declaraciones, en las formas de cara al torneo, a pelear por la medalla de bronce, y la medalla para hacer como caso, y para nosotros también, obviamente, ¿no? Sí, no, totalmente. Creo que tanto en Londres como en Beijing, teniendo en cuenta cómo llegaba cada equipo al torneo, sí, la medalla de bronce podría haber estado entre las máximas aspiraciones. Creo que esta vez en Río es un poquito distinto, si bien Estados Unidos parte como clarísimo favorito, todos los otros equipos, absolutamente todos los otros, salvo China, creo que son aspirantes a medalla. La verdad es que se está viviendo, por lo menos en la previa, una paridad más que interesante entre todos los equipos de ambos, de ambos grupos y no podés dar por muerto a nadie, no podés decir que Australia no vaya a pasar la zona de grupos y a competir, no podés decir lo mismo de Venezuela, y obviamente que teniendo en cuenta la cantidad de equipos europeos y sumándole a Brasil y Argentina, que Brasil como local y Argentina como lo que está mostrando, se nos viene un torneo de básquet realmente muy lindo. ¿Y lo ves a Argentina con posibilidad de ser en una medalla independientemente de Estados Unidos? Sí, por supuesto. Para mí las posibilidades de medallas están. Yo no me quiero ni ilusionar yo, ni ilusionar gente, ni vender humo. Simplemente creo que el equipo está para alcanzar una semifinal, por lo menos, y tener esas dos oportunidades de conseguir una medalla. Vamos a hablar, no sigo hablando de básquet y te vamos a aprender un poquito más, pero contarle a la gente cómo es una villa olímpica. A ver, yo tuve la suerte de ir un par de veces invitado por participantes de la delegación Diego Gripo, cuando estaba Sergio Hernández como asistente de Julián Sergio Hernández, un kinesiólogo, algún jugador que alguna vez también invitó. A ver cómo se movimiento de la Villa Olímpica, como jugador, como deportista, como atleta, qué significó y cómo viviste, qué cosas te sorprendieron a un tipo que ya había pasado como vos por el básquetbol español y que ya era súper profesional, y que había, a ver, al jugador profesional, cuando alcanza un cierto nivel, obviamente que por ahí a Manu Ginóbili, o a Luis Escota, o a Chapu, o a Carlito de Fino, que estuvieron en la NBA, más que a vos, pero todavía hay cosas que no sorprenden mucho ya a la estructura de la carrera de un jugador profesional. ¿Qué te sorprendió? No, mirá, la verdad es que la vida de la villa es una vida maravillosa. El hecho de que jugadores como Manu Ginóbili, que es un tipo hiper conocido y reconocido por no solo el mundo del básquet, sino cualquier deportista del mundo, que lo deben volver loco caminando por la villa, y en su momento también lo vivimos con Luis Escola, que si bien no es tan conocido como Manu, me acuerdo que en Beijing era Gardel, porque él había jugado con Yao Ming en los Houston Rockets, entonces el 90% de los chinos lo conocían y le pedían foto y lo volvían loco, y eso es algo que me acuerdo que en su momento la selección argentina de fútbol, teniendo a Messi, Kun Agüero, gente muy muy famosa, no quiso vivir. O sea, yo los entiendo, los habrán vuelto locos y dijeron, mira, esto no es lo mejor para una competencia, vamos a buscar un hotel. Dejando eso de lado, si los jugadores nuestros, que son hiperpopulares, quieren vivir la vida de la villa, es para darse cuenta de lo que es, ¿no? Es una vida muy linda, compartiendo el día a día con no solo gente de otros deportes, gente de otros países, gente de otras culturas, intercambiando conocimientos y experiencias de vida espectaculares. Así que es un momento muy lindo. Como vos dijiste, hay ambientes mucho más profesionales en el básquet español. Obviamente los jugadores que están en la NBA están a otro nivel, pero si bien vos vas ahí y te meten en un departamentito de 3 habitaciones en la cual tenés que estar con otros 6 jugadores, con un armario chiquitito para poner las cosas como pueda y tirar el resto en el piso y una mesita de luz para compartir, y es todo a la mínima expresión, pero estás encantado de estar ahí. Es algo hermoso el llegar de competir, y que ganes o pierdas, va a haber un montón de gente que está en la misma situación que vos compitiendo y que te van a bancar si estás bajoneado, o que vienen y te festejan si ganaste, y obviamente que cuando llegan los que ganaron una medalla, se arma una fiesta en el búnker de cada país, y la verdad que es una sensación muy linda. Sí, a mí me quedó esa sensación, inclusive no solamente en la villa, tiempo que estuve, el rato que pude estar, o la tarde que pude ir, no solamente esa sensación en la villa, sino que el espíritu olímpico, me está pasando acá en Río ahora, que por ejemplo anoche, viste que te dicen, ojo, la casa que tenés después, falta un montón, y pueden pasar un montón de cosas, Dios quiera que no, pero te dicen, tenés mucho cuidado, y está todo, eso está bien, que te adviertan y que te digas lo que pasa, lo que deja de pasar, está perfecto. Anoche decidió la antorcha olímpica por la avenida retrocedida de Copacabana, acá estamos parando en Copacabana, y la verdad, sinceramente, hasta la gente en la calle se nota que hay como que el juego olímpico es una cosa completamente distinta a un mundial, tanto sea de básquet como de fútbol, ¿no? Sí, no, no, totalmente. Es algo completamente distinto. Obviamente para los que no somos 100% futboleros, a mí el fútbol me gusta, pero no baso mi vida en eso como gran parte de la población de nuestro país y obviamente que la cita más importante es el Mundial de Fútbol. Pero los Juegos Olímpicos es algo hermoso, algo que todo el mundo disfruta. Prender la tele e interesarte por deportes que nunca te pones a leer en los diarios o que habitualmente no lo haces. Y más ahora con toda la ayuda de la tecnología que nos permite estar conectados a través de redes sociales, streaming o lo que sea para no perdernos nada, ¿no? Y la verdad es que se nota, yo lo noto en el día a día en la gente que me rodea, que está todo el mundo recontra pendiente de los Juegos Olímpicos y ahora, viéndolo desde afuera, llegás a ver la expectativa que hay, ¿no? Del resto de la gente. Yo cuando estaba en estos momentos preparándome para viajar a Londres o a China o jugando los amistosos y todo eso, tratás de aislarte un poco más. Ahora viéndolo desde acá se ve esa alegría, se ve la ansiedad obviamente que la estoy viviendo yo también y es algo muy lindo. Estamos hablando con Juan Gutiérrez, que fue a medallista olímpico en Beijing, dos Juegos Olímpicos para él. ¿Y qué se puede decir de vos fuiste compañero de Carlos Delfino? ¿Qué se puede decir de esta vuelta increíble de Carlos Delfino al básquetbol profesional y jugando de ese nivel, ¿no? Y mirá, la verdad es que yo me alegré muchísimo cuando me enteré. Yo me enteré un poquitito antes de que saliera la noticia, porque bueno, tuve la suerte de que el kinesiólogo nuestro en obras sanitarias es el kinesiólogo también de la selección, y bueno, ya se venía comentando. Entonces cuando me enteré me generó una alegría tremenda, más allá de que mi trato con Carlitos no es tan cercano como con otros integrantes del plantel, tengo la mejor onda obviamente, pero no tengo contacto tan seguido, y bueno, cuando me enteré después de haber escuchado que mucha gente decía que se iba a terminar retirando, que le habían arruinado el pie y que esto que lo otro con las operaciones, la verdad que es un ejemplo de superación, de constancia, de lucha, de resiliencia y bueno, y ahí está el premio, y no solo está el premio para él, sino el premio para todos los argentinos que vemos potenciado el equipo, ¿no? Porque la verdad es que Carlos es un jugador que te hace subir un peldaño en el nivel. La verdad que yo, sinceramente, no pensé que iba a estar en este nivel, ¿no? Uno pensaba que sí, que podía ganar, obviamente, porque el talento, el jugar bien, la vida ordenada que llevan casi todos los deportistas de hace unos años en esta parte, muestra que están en perfecto estado físico, no solamente estética, sino corporalmente, y la vuelta de Carlos fue mucho más auspiciosa de lo que esperábamos todos. Eso tiene que ver con una fortaleza física realmente impresionante y sobre todo una cabeza, como contaba el padre, en alguna nota que se hizo en estos días, realmente única, ¿no, Pipa? Porque es muy difícil pegar la vuelta después de 3 años. Sí, no, totalmente, porque además cualquier deporte es muy difícil de retomar después de un periodo de inactividad. Y el básquet de alto rendimiento, a la altura de donde se encuentra él en este momento, a punto de jugar un juego olímpico, te diría que es rozando lo imposible. Lo que pasa es que, bueno, no solo todos los factores que nombraste vos acerca de profesionalismo y constancia y entrenamientos y todo eso, sino que además me parece que en el caso exclusivo de Carlos es algo natural, es algo que el talento que tiene él es como que todo le sale de adentro, todo como le fluye, ¿no? Él hace todo lindo adentro de una cancha de básquet. Y siempre, entre nosotros ahí en el equipo y todo eso, siempre hablamos de cómo Carlos no sufre las inactividades. Me acuerdo que él llegó a Londres tocado también en el 2012. Él había venido de una operación inguinal y había llegado con lo justo a la preparación. Incluso había tenido que ir a ver médicos a Italia cuando nosotros nos estábamos yendo a España a jugar amistosos. O sea, él llegó a Londres con lo justo. Y jugó en un altísimo nivel también. Él es una persona que no sufre las inactividades. Ahora, de ahí a que 3 años después de jugar su último partido esté a este nivel, es algo que no se esperaba a nadie y obviamente que nos alegramos. La última, aprovecho. ¿Cuáles son las hablando ya directamente del equipo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las virtudes que vos le ves a nuestra selección argentina? ¿Cuáles son las falencias o las cuestiones que más te preocupan de cara a lo que debe, primero, porque fuiste basquetbolista profesional. En el mismo canal te digo, porque sos parte de este equipo, porque compartiste con ellos, porque conocés a los entrenadores que están en el grupo, porque conocés bien la interna, cuáles son las cosas positivas, los puntos para resaltar y cuál es la falencia, Pipa. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Te voy a decir primero la falencia, que creo yo, ¿no? Creo que existe una falencia de tamaño y obviamente eso se va a ver reflejado probablemente como se vio hasta acá en los amistosos en el rebote, nos agarraron muchos rebotes ofensivos. Hay que ver, obviamente Marcos y el Toro Acuña están haciendo un trabajo tremendo, pero obviamente parten con desventaja física, no solo de talla, sino además de condiciones físicas para pelear por esos rebotes. También, obviamente, hay que tener en cuenta el hecho de que muchas veces plantamos una formación con el Chapu y con Luis como internos, y eso también da un poco de ventaja en el tema del rebote. Sin embargo, creo que este equipo tiene muchas fortalezas. Están defendiendo muy, muy intenso y la verdad que a cara de perro, y eso es muy bueno verlo. Y adelante, el otro día yo lo decía en Twitter, me encanta el nivel de amenaza exterior que tiene este equipo. Siempre vas a escuchar a los que odian el tiro exterior diciendo qué va a pasar el día que el tiro no entre. Y sí, el día que el tiro no entre perdés, pero le pasa a todo el mundo el día que el tiro no entra, perdés. Claro. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a jugar a menos? No, vos apostás a ganar con tu método y está perfecto, y es el método de Sergio y así le ha ido muy bien. Yo jugué finales contra Sergio en la Liga Nacional y nos ganó un campeonato tirando de tres, porque te agarraba Leo Gutiérrez, te agarraba Facundo Campazzo, te agarraba Marcos Mata, te agarraba Selem viniendo desde el banco y te mataban a triple. Y ellos jugaban a eso y la verdad era muy difícil detenerlo. ¿Y qué tiene de malo que lo haga la selección argentina? Que están tirando absolutamente todos, inclusive Luis. O sea, me encanta, me parece fantástico. Obviamente si no tenemos ese pivot dominante que dejamos de tener desde el día que se retiró Fabricio, que incluso Fabricio ya tenía un rol bastante secundario, por lo menos en la ofensiva del equipo, potenciemos todo lo demás, y me parece fantástico cómo están jugando. Y pasa, agradecemos mucho el contacto, ojalá que tengan un buen laburo, lo van a tener, están haciendo un gran trabajo en la Liga CB, que dicho sea de paso, está confirmada para la temporada que viene, con Pablo Borsuski, con el profesor Matías Provecha. Así que lo mejor para esta nueva etapa, ya te lo dijimos varias veces, te lo volvemos a decir, sos un gran tipo y te mereces todo lo bueno que te pasa. Así que un abrazo enorme y buen laburo los jueves. Bueno, muchísimas gracias, Gallego, lo mismo para vos, disfrutá ya que estás en Río, y bueno, y a los que tengan ganas de ver mañana Estados Unidos contra China, los esperamos a las 19 horas en Fox, perdón por pasar el chivo. Ahí está, abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo enorme, Gallego. Hasta luego. Juan Gutiérrez, el exjugador de las sanitarias, medallista olímpico en el 2008 en Beijing, cuarto puesto en el 2012, dos Juegos Olímpicos para él, gran trayectoria del Pipa Gutiérrez, lo vamos a extrañar, como lo va a tener seguramente Obras Sanitarias y también el básquetbol argentino dentro de la cancha.